Santa Claus vigilante, bañate y afeítate, adorarte eso nunca vos venís de allá. Gordo Gil, no me jodas con el jo jo jo, un tridente en la nuca te voy a ensartar. Yo como tu pan dulce, yo como mi pan.